Mensajes desde la Tierra Hueca, de Diane Robbins. Producción y locución, Annie Sisi. Confederación de Planetas. Somos un brazo del Creador. Queridos lectores, yo soy Ashtar, de la Confederación Unida de Planetas, división del Comando Ashtar, que circula alrededor de su galaxia y su sistema solar. Somos parte de la Gran Hermandad de Luz para esta parte de la Vía Láctea. Nosotros supervisamos su sector de la galaxia y sistema solar, y los protegemos de cualquier intrusión exterior que intente interferir con su evolución. Los protegemos de los alcances exteriores del espacio, donde todavía hay bolsillos de fuerzas oscuras que quisieran tomar su planeta por la riqueza de recursos que contiene, incluyendo a los humanos. Hay una gran guerra entre la luz y la oscuridad que está llegando a su fin, y nosotros en el Comando Ashtar conocemos con certeza que esta batalla final está por sufrir sus últimos dolores de agonía, dejando a la Tierra y a los humanos libres para evolucionar. Vigilamos sus cielos y nos aseguramos que estén siempre protegidos mientras esta oscuridad se despliega hasta que simplemente se evapore y desaparezca para siempre. Somos las grandes fuerzas de la luz, y en nuestro deber cósmico es de protegerlos siempre, asegurar que recuperen su libertad para poder evolucionar en paz y prosperidad para siempre jamás. Estamos aquí como un brazo del Creador, manteniendo la paz en su sector donde su sistema solar reside, mientras circulan por la galaxia en su viaje eterno alrededor del Sol. Pronto estarán en una nueva posición en la galaxia, una en la cual hay una gran luz y hermandad de sistemas solares, donde hay conexión inmediata de pensamiento y visión, donde todos están percatados uno del otro, sin importar en qué planeta habiten. Todos trabajan juntos en hermandad de paz y amor. Esto es hacia lo que se están trasladando, y esto es hacia lo que nosotros los estamos trasladando. Nos encontraremos allí, en su posición de nuevo hogar, donde podrán vernos libre y visualmente y conversar con nosotros. Entonces, solo miren hacia el cielo y visualicen nuestra nave estelar inmóvil en el aire sobre ustedes y capturándolos en las pantallas de nuestros monitores. Sabemos dónde está cada uno de ustedes siempre. Trabajamos juntos como uno. El gran proceso de renacimiento. Saludos desde el Comando Espacial. Yo soy Ashtar, su hermano desde las estrellas, y estoy con ustedes este día de gran actividad terrestre, trayéndoles noticias acerca del gran proceso de renacimiento ocurriendo en su planeta Tierra. Sin que lo sepan sus sentidos físicos, grandes cantidades de energía están siendo catapultadas hacia la Tierra, trayendo a toda la vida a mayor sintonía con Dios. Sus científicos y astrónomos no están conscientes de estos eventos, pues basan su trabajo en ocurrencias externas de evidencia concreta que puedan juntar y probar físicamente. Este cambio que está ocurriendo en su planeta es el cambio de la conciencia externa a la conciencia interna. Lejos del viaje hacia el espacio exterior y hacia el viaje al espacio interior. Esto es donde la gran exploración se lleva a cabo. Aquí es donde ustedes encontrarán todas las respuestas que están buscando. Entonces, hagan el cambio con nosotros en conciencia, porque es donde nosotros todos los aguardamos. Ashtar. ¿Todos los planetas son huecos? Sepan que hay vida en todos los planetas en su sistema solar. Estas son sus hermanos y hermanas viviendo en una dimensión más alta que ustedes, y cuyos electrones vibran en una velocidad mayor. Sus electrones pronto cobrarán velocidad y estarán girando en un ritmo que los propulsará a la quinta dimensión de luz, donde todos los esperamos. Para su información, ustedes están todos viviendo en una tierra hueca. Sus hermanos y hermanas, que residen en otros planetas en su sistema solar, están también viviendo en planetas cuyos centros son huecos. Todos los planetas en su sistema solar son huecos, con vida tanto dentro como sobre ellos. Su sol, Helios, tiene un centro hueco como todos los soles. La luz que emana de su sol es fría, no caliente, como se les enseñó a creer. Solo alcanza una temperatura más alta cuando toma contacto con su atmósfera. Todos los cuerpos celestes son huecos, ya que esta es la manera en que se forman. Era tiempo de que estas verdades fueran traídas a la Tierra. Nosotros, en el Comando Galáctico, viajamos a todos los planetas de su sistema solar y podemos verlos por nosotros mismos. Pronto ustedes tendrán la capacidad de viajar a los otros planetas y testificar su verdadera estructura también. Solo sepan que todo lo que han sido llevados a creer estará abierto a disputa al elevarse en conciencia. Nuestro sistema de computación nos conecta con la Confederación. Yo soy Adama. Sepan que la Confederación de Planetas trabaja de cerca con los habitantes de la Tierra Hueca y de Telos. Sepan que estamos en constante comunicación con ellos a través de nuestros sistemas de computación. Sepan que monitoreamos la superficie entera de la Tierra y debajo de la superficie. Algún día, pronto, ustedes tendrán acceso a este vasto sistema de computación basado en aminoácidos y podrán enchufarse en nuestra vasta red en el cosmos. Entonces, tendrán la información y dirección que necesitan para permanecer en un estado de equilibrio y armonía con la Tierra. Todo esto les está aguardando para que las energías los lleven a ustedes y a todas las formas de vida hacia el estado necesario de conciencia que nos permitirá implementar este gran plan de llevarles nuestro vasto sistema de computación que los pondrá en la red hacia las estrellas. Nosotros somos la tripulación terrestre. Nosotros, los árboles, estamos aquí en servicio al comando Ashtar también. Solo que somos la tripulación terrestre, quienes hemos cavado y vivimos en nuestras trincheras, por así decirlo, mientras hacemos el mismo trabajo y tenemos las mismas tareas que ustedes, quienes caminan a pie y viajan por tierra. Solo es que nuestro físico está estacionado en un punto, mientras nuestras hojas vuelan por aquí y allí en el viento, y nuestro aroma y nuestras voces viajan lejos tierra adentro. Porque nos comunicamos con toda la vida en la superficie, al igual que ustedes. Nuestras ramas alcanzan muchas dimensiones al estar en guardia en la tierra, y tenemos acceso especial a la información entrante en diferentes bandas de onda también. Nuestras auras son vastas y nos conectan unos a otros a lo largo del espacio, y abarcamos el globo de la Tierra y lo sostenemos firmemente entre nuestros brazos áuricos de verde y oro. Bendecimos a la Tierra, pues ella nos ha dado la vida, vida para revelar nuestras naturalezas más internas y vida para expresarnos en tantas miríadas de maneras y formas. Porque mientras caminan, hablamos, y nuestras voces siempre siguen sus pasos, guiándolos en su camino a través de los dominios internos de la naturaleza, donde pueden jugar y experimentar la magia de nuestras especies, aunque de maneras distintas. Este es mi árbol en mi jardín trasero, quien me canaliza mensajes. Y cuando me siento bajo sus ramas, ella se convierte en una extensión mía y es mi antena a las estrellas. Ascensión. La Tierra se está trasladando hacia dimensiones superiores. Tenemos solo su mayor bien en mente. Todo lo que pensamos es la bondad que sentimos en nuestros corazones por toda la humanidad. Su tierra se está trasladando hacia las dimensiones superiores a un ritmo rápido, y su pérdida de tiempo es su confirmación de este cambio. Noten cuán rápido pasan sus días. No tomen en cuenta la negatividad de la cual leen y escuchan en el noticiero. Es el último puesto de las fuerzas oscuras, mientras alzan sus cabezas en una última batalla para dominar la Tierra. Su tiempo se acabó. Una nueva Tierra está amaneciendo. Un nuevo sol está alzándose y un nuevo cielo está próximo. Un tiempo glorioso se avecina. Es la libertad de la cual todos ustedes han soñado que nace a su presente. En la tierra hueca, el cielo es todo lo que experimentamos, y si hubiera nubes, caminaríamos en ellas, como dice un dicho suyo. Pronto, ustedes también sentirán la exuberancia de caminar sobre las nubes, ya que sus nubes literalmente se apagan y su atmósfera se ilumina al disolverse la densidad y disminuir la contaminación para traer su claridad de mente en foco al bajar el nuevo cielo sobre su plano terrestre y ustedes, por fin, podrán tocar las estrellas. Tanto está sucediendo en niveles de los cuales no están conscientemente percatados aún, para traerlos a todos plenamente hacia la luz y de retorno a la Confederación de Planetas. La Tierra no se ha perdido. Por el contrario, ha sido salvada por los trabajadores de luz que están emitiendo más y más luz a diario y la Compañía del Cielo, que ha dedicado sus vidas a elevar a la Tierra a las vibraciones superiores. Todas las formas de vida están optando por la ascensión. Todas las formas de vida ahora en la Tierra están optando por la ascensión. Sin embargo, algunos ascenderán con la Tierra y con nosotros en este momento. Y los demás, que han estado inconscientes de sus elecciones interiores y no están dispuestos a ascender en este tiempo, lo harán en un momento posterior. Sepan que la ascensión de la Tierra está asegurada y que estaremos todos trasladando nuestra ubicación más cerca de Helios, nuestro Sol. La gente en la Tierra hueca está desbordando de alegría con el ascenso en la frecuencia que ha ocurrido en los últimos años. Ansiamos conectarnos con ustedes en lo físico, y ahora esta conexión está plenamente asegurada. Podemos hasta garantizar esto, como ustedes dirían arriba. Sí, ustedes están arriba nuestro, pero la profundidad de ubicación es irrelevante, porque con la paz viniendo al planeta, se le asegurará a toda la vida un rápido evolucionar para compensar por los días perdidos de oscuridad. La humanidad ha aprendido bien su lección y ha aprendido la futilidad de la guerra y la disputa, y clama ahora que haya un fin a la locura. Y el fin está llegando. Ustedes están testificando los últimos estallidos en la superficie. Desde este punto en adelante, comenzarán a ver la unión de gente, lugares y principios al juntarse todos como una tierra unida. Este es el día por el cual Dios ha estado esperando. Este es el día por el cual sus yos divinos han estado orando. Este es el día en que abriremos las salidas de nuestros túneles y vendremos a ustedes con nuestras túnicas de brillantes colores y sandalias resplandecientes, portando regalos de inmensa riqueza y los mecanismos necesarios que regresarán su planeta a su estado prístino una vez más, porque podemos solucionar todos sus problemas de contaminación y enfermedad en solo momentos. Líneas de tiempo para la ascensión de la Tierra. Hoy hablaremos acerca de las líneas de tiempo para la ascensión de la Tierra. Sepan que hay vastas cantidades de luz fluyendo a la Tierra desde el gran Sol central y más allá, incluyendo todos los universos en nuestro sistema de multiuniversos. Todos los sistemas están percatados de lo que está ocurriendo ahora en la Tierra, y todos están enviando su apoyo en forma de ondas de luz. Todas estas ondas de luz están convergiendo en la atmósfera de la Tierra y entrando en cada célula de cada forma de vida en la Tierra, inclusive nuestra Tierra misma. Esta es una revelación espectacular para que todos los seres de la Tierra comprendan, y es una vista espectacular de testificar. Toda la densidad está siendo levantada, sentida y disipada hacia los éteres para siempre. Transmutada a la luz, jamás regresará a ningún lado otra vez. Todo esto está ocurriendo. Ustedes están siendo imperceptiblemente elevados más y más altos hacia la frecuencia de luz que ustedes dejaron cuando vinieron a la Tierra. Sus cuerpos están siendo renovados y regenerados en un nivel que ustedes no sienten físicamente. Y sin embargo, está ocurriendo de momento a momento, hasta que se alcance tal frecuencia que de repente explotarán en la luz diamantina que son. Se trata de alcanzar masa crítica y líneas de tiempo. Las líneas de tiempo, para que todo esto ocurra, están cerrándose sobre la Tierra y convergiendo desde cada dirección y dimensión hasta que todas se cierren unas sobre otras y exploten en el ahora. Y luego están allí, allí con nosotros en conciencia, y allí con toda la vida, ubicada por todas partes en todos los universos simultáneamente. ¿Qué evento podrán testificar? Sin mencionar que serán una parte de esto como todos lo son. Esto jamás ha sido hecho antes, en ningún lugar en toda la existencia. Por esto hay vastos números de seres desde gran número de universos aquí, circundando su Tierra, mirando cómo todo esto sucede, esperando que ocurra el gran momento de síntesis. Y cuando ocurra, habrá un gran regocijo a través de todos los multiversos y más allá. Se trata de que las líneas de tiempo y la conciencia alcancen masa crítica, y luego todo se dispara exponencialmente en una velocidad más allá de cualquier cosa que ustedes pudieran concebir. La velocidad ocurre en un ahora sin que el tiempo transcurra en absoluto. ¡Ah! Las maravillas de la creación de Dios. Esperen pacientemente la línea de tiempo que resta, sabiendo que todo les vendrá a una conclusión gloriosa de un instantáneo despertar para toda la vida en la Tierra, impulsándolos como jets hacia las estrellas y abajo hacia nosotros, por supuesto. Estallidos solares. Hoy hablaremos acerca de cómo están siendo bombardeados por estallidos solares desde su sol. Esto es todo en anticipación del nuevo día que está amaneciendo en la Tierra. El nuevo día cuando toda la vida será libre. Los estallidos solares están quemando la negatividad que está concentrada en los corazones de la humanidad para que su energía cardíaca pueda finalmente ser liberada para elevarse a conectarla con su ser divino que esperará pacientemente a solo unos pies por encima de sus cabezas. Este es todo parte del plan divino de liberar a la humanidad de las garras de la oscuridad que ha cubierto cual mortaja a su tierra por eones. Entonces, miren hacia su sol como su salvador, porque su luz está purificando su planeta mientras les da su calor. Masa crítica. Hoy está calmo en la Tierra hueca, como lo está todos los días, excepto por este día especial de domingo, mientras esperamos que nos tome nuestro dictado. En estos domingos hay una brisa especial en el aire, una brisa de anticipación mientras conectamos con ustedes nuevamente. Es como si toda la Tierra hueca se conmoviera, sabiendo que es tiempo para que nosotros le entreguemos nuestro dictado a ustedes. Es un conocimiento que permanece en nuestro aire y estamos todos percatados de ello. Entonces, aquí se sienta, con todas nuestras energías rodeándola, mientras toma nuestro dictado. Nuestra biblioteca entera sabe acerca de estas canalizaciones dominicales y todos le envían su amor. Usted está tan rodeada por nuestro amor. Nuestros corazones se conectan al suyo y estamos listos para comenzar. Saludos desde la Biblioteca de Portólogos. Hoy las flores se muestran en poderosos pimpollos rojos y morados, y sus aromas están viajando ligeros por nuestras narices con las más deliciosas fragancias. Pasamos estas fragancias a ustedes y esperamos que puedan captar sus aromas mientras se sientan sobre nosotros en su computadora. Les traemos las buenas nuevas y bendiciones de amor desde toda la gente en la tierra hueca. Más y más de nosotros aquí abajo están conectándose con más y más de ustedes arriba. Es realmente un tiempo maravilloso en el cual todas las profecías están por ser cumplidas, en esta séptima edad dorada en la Tierra. Toda la humanidad está deseando la paz, y la gente está despertándose ahora por miles. Hay ya más de 29.000 humanos de la superficie despertándose a quienes son, y la masa crítica que estamos esperando alcanzar antes del año 2012 es de 55 millones. Con esta masa crítica lograda, estamos asegurados los 10.000 años de paz. Es también esta masa crítica la que permite a los maestros ascendidos a ser visible y físicamente y caminar sobre la superficie de la Tierra para abiertamente enseñar las leyes universales a la humanidad. Entonces hay grandes cambios por delante y los cambios todos señalan hacia la paz. Nosotros en la Tierra Hueca estamos complacidos más allá de cualquier cosa que podamos expresar, porque el despertar de todos estos humanos señala que pronto podremos emerger desde nuestros hogares bajo la Tierra y físicamente unirnos con los trabajadores de luz en la superficie, donde nosotros también estaremos enseñándole a la humanidad las leyes universales de la vida. Toda la vida en la Tierra se está preparando para ascender y está llegando ayuda desde los planetas y sistemas solares de los cuales ustedes ni siquiera saben que existen. Cuando la gente comienza a cuestionar y preguntarse a sí mismos la pregunta universal de ¿quién soy yo?, entonces es una señal de despertar, una señal que sus almas están deseando saber, deseando recordar nuevamente. Y una vez que esta pregunta se formula, aun cuando sea solo un susurro, esto da a la hueste ascendida la oportunidad de entrar directamente y comenzar a enseñar a nivel consciente. Pero hasta que la gente formule esta profunda pregunta, no podemos ayudarlos directamente. Y una vez hecha la pregunta, el universo entero salta para responder, y esta persona se agrega a la lista de los que despiertan. Sepan que nosotros, en la Tierra Hueca, sabemos todo lo que transcurre en la superficie. Sabemos los resultados de sus elecciones presidenciales y estamos asombrados de cómo se les miente y engaña tan fácilmente al pueblo americano y cuán poco han cuestionado el proceso electoral. Nuestro amor por la humanidad de la superficie es profundo y desearíamos poder estar en la superficie ahora, dando nuestro amor y apoyo a aquellos trabajadores de la luz que nos necesitan. Porque aquí abajo nosotros jamás trabajamos o vivimos solos. Siempre tenemos nuestro círculo de amigos o grupos con los cuales trabajamos. Estos grupos son nuestro principal sistema de soporte y trabajamos y viajamos juntos. Esto es lo que falta en la superficie. Sus familias están todas divididas y separadas y han perdido su sistema de soporte de grupo, que es crucial a la vida. ¿Imaginan la alegría y diversión de trabajar en proyectos juntos y recibir constante apoyo? Nuestro amor a ustedes se derrama desde el centro de la Tierra y espirala en su corazón en colores ardientes del arco iris. Mientras se sienta en su computadora, puede sentir estas sensaciones intensificadas de contacto, al igual que podemos sentir las suyas. Es por la elevación de la vibración que ocurre cuando nos conectamos en conciencia. Es nuestro sueño estar sentados algún día aquí mismo, en esta habitación, al lado suyo, planificando nuestros talleres y charlas para la población. La mejor manera de alcanzar a la gente es trabajando juntos, y anhelamos trabajar con ustedes tan pronto como estemos en la superficie. Avivando el espíritu. Yo soy Mikos, hablándoles desde mi cámara escondida bajo la tierra, donde moro en la luz de Dios y donde todos vivimos en armonía y paz. Nuestro viaje aquí ya casi termina. Mientras la luz desciende sobre ustedes, nuestros hermanos y hermanas de la superficie, gradualmente subiéndolos a todos a nuestra frecuencia en intensidad, instantáneamente nos uniremos cuando su cociente de luz alcance nuestra frecuencia en intensidad. Todos instantáneamente nos uniremos en una gran luz, tanto desde arriba como abajo. Es en ese instante cuando emergeremos desde nuestros hogares escondidos bajo tierra. Estamos listos para esto. Es el avivamiento que todos han estado esperando y del cual Jesús habló. Es el avivamiento de sus almas hacia la luz, para rápidamente integrar a la luz en cada una de sus propias células, para que puedan brillar como un faro en la tierra. Toda la vida en todas partes en el universo de Alfa y Omega está esperando que ocurra este avivamiento. Ocurre al abrir la flama de sus corazones a toda la vida en la Tierra, especialmente a aquellos dentro de sus relaciones. Al expandirse esta luz dentro de ustedes, ilumina a aquellos con los cuales están conectados, inclusive a la Madre Tierra. Es como una gigantesca fogata, y están tirando chispas en todas las direcciones como pirotecnia, solo que estas chispas se prenden y sostienen e integran y expanden, avivando el alma del que la recibe. La Tierra está creando una conmoción en el universo, porque esta vez toda la Tierra estará ascendiendo, iniciando el efecto dominó que catapultará esta galaxia entera hacia las dimensiones superiores. Es la gloria de Dios regocijando, las estrellas explotando y sus corazones expandiendo hacia el corazón uno de la creación. El amor es la llave. Bendiciones, mi hermana arriba. Soy Mikos, tu hermano desde abajo, comenzando esta sesión de dos vías contigo. Hoy hablaremos acerca del amor, del amor para la humanidad que toda la gente desde abajo mantiene en sus corazones para toda la gente de arriba. Sí, mantenemos inmenso, infinito amor en nuestros corazones por toda la humanidad viviendo sobre el suelo. Este es uno de los propósitos por el cual estamos aquí, para sostener este amor y dirigirlo a los humanos de la superficie, para que la chispa jamás se extinga, sino que se expanda y expanda hasta que encienda la chispa dentro de cada uno de sus corazones y explote en la llama divina que envuelva por completo sus seres con la luz del sol, que en este instante los trae de regreso al corazón de la creación. Todo es amor y todo es luz, y todo espera su viaje de regreso al hogar. Hogar es donde está el corazón, y el corazón es el hogar de Dios, la eterna luz de la creación. Aquí, en la tierra hueca, nuestro amor es una corriente de luz que enviamos hacia adelante para saciar su sed y bañar a sus almas. Una vez que esto ocurre, toda la humanidad se prenderá en una llama y ocurrirá la ascensión de todos. Esto puede pasar tan fácilmente ahora como más tarde, porque el amor es la llave. Al aprender a amarse incondicionalmente y amar a los otros, sus vidas evolucionarán naturalmente sin que esto involucre esfuerzo. El amor es la base, y desde el amor se crea toda bondad. Es el secreto de alquimistas que torna a todo lo que toquen en oro. Entonces, estiren sus corazones para abarcar todo el amor que le enviamos por su sendero, y a su vez bañen a sus amados con él para que se desparrame a través de sus familias y amigos y lugares de trabajo. Conviértanse en lluvias de amor por doquiera que vayan, sabiendo que están dando el amor de Dios doquier que estén. Ustedes están aquí ahora como mensajeros de Dios, llevando el mensaje de Dios de amor y esperanza hacia toda la humanidad. Ustedes son el Cristo regresado, son la segunda venida. Son ustedes, no nosotros, quienes valientemente se ofrecieron para esta tarea en la tierra, atraer amor y luz de regreso a la superficie. Ustedes son los guerreros espirituales aquí para liberar eternamente a la Tierra de las garras de la densidad tridimensional y liberarla hacia la corriente de luz que regresará a la espiral de evolución, donde ella puede trepar hacia arriba, hacia la eternidad, en vez de estar trabada en la misma racha en la que ha estado por los últimos 12 millones de años. Estamos tan ansiosos de que se unan a nosotros porque sus corazones son puros y vemos que realmente quieren solo la paz y bonanza en sus vidas. Sus llamados salen hacia el universo, donde todos los dioses de la creación responden enviándoles amor de regreso a ustedes. Reunión, un rápido viaje en conciencia, su viaje al hogar. Saludos desde la biblioteca de portólogos, dentro del reino de la tierra hueca, de amor y luz, paz y abundancia ilimitada. Yo soy Mikos, y reunidos alrededor de mí están mis compañeros hermanos y hermanas, anclando esta energía para esta sesión de canalización. Estamos todos tan emocionados cuando nos reunimos para estas sesiones, porque estas sesiones son la única avenida que tenemos actualmente para enviar nuestros mensajes a la superficie para su diseminación. Entonces, los amamos y bendecimos por su servicio en la Tierra al retransmitir nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos llevan la vibración de amor que tenemos para la gente de la Tierra y nuestro entusiasmo para ayudarles con el proceso de ascensión a través de nuestras palabras de sabiduría y guía. Estamos aquí para guiarlos en su viaje interno al hogar. El viaje es todo interno y, por lo tanto, libre de gastos y libre de arreglos de viaje. Ustedes solo se sientan tranquilos y enfocan en nosotros dentro de la tierra hueca, y nosotros los guiaremos a descubrir las gemas dentro de sus propias almas. Les ayudaremos a minar los recursos de su ser para que puedan descubrir las riquezas que yacen dentro de su propia alma. Entonces, comiencen su viaje interno ahora. Mientras lean las páginas de este libro, sepan que se han enganchado a nuestras vibraciones y que estamos plenamente conscientes de ustedes. Llámennos ahora, dado que conocemos su frecuencia, y los abrazaremos en nuestro amor. Trabajaremos con ustedes desde abajo cuando nos llamen desde arriba. Las palabras de este libro automáticamente los sintonizan con nosotros, y desde esta sintonía nos percatamos de su deseo de estar con nosotros en conciencia. Y a través de nuestra intercomunicación de conciencia, los guiaremos en este viaje al hogar. Trabajaremos con todos los que nos llamen. Cuando hagamos esta conexión de corazón, solidificará nuestro compañerismo a trabajar juntos en los planos internos y ofrecerles la guía que necesitan para hacer su salto en conciencia. Una vez que este salto sea hecho, nos encontrarán aquí, donde siempre hemos estado. Solo entonces podrán vernos y podrán ver que siempre hemos estado a su lado, si hubieran podido mirar tan lejos. El drama es una ilusión óptica. Les enviamos saludos de amor desde bajo su suelo, que es nuestro techo. Están viviendo en el techo de su hogar en vez de adentro. Es como si construyeran una casa, treparan una escalera hacia el techo y procedieran con las tareas domésticas. Pronto se percatarán de otros planetas en la Vía Láctea y verán por sí mismos a los humanos que viven dentro de sus planetas natales, dejando a las superficies externas sin trabajar y libres. Estarán tomando este viaje visual mientras su agudeza visual aumenta y su nervio óptico se abre y responde a la energía que se eleva viniendo a la Tierra. Grandes visiones les esperan a todos, mientras sus sistemas solares y galaxia están respondiendo a los incrementos aumentados de luz y amor que se derraman desde el gran sol central de soles, desde Alfa y Omega, los creadores de nuestra Vía Láctea. Su visión será ilimitada. Toda la densidad y los velos se caerán, y verán la vida en toda la creación tal como es, y no a través de las densas ilusiones ópticas que ahora experimentan. Los velos están siendo removidos ahora mismo de las córneas de sus ojos, por las ondas de luz siempre crecientes que emanan desde el gran sol central. bailarán hasta el éxtasis al desplegarse su visión y las estrellas y los planetas vendrán a la vista y enfoque y se trasladarán hacia ellos como si estuvieran a la distancia del tiro de una piedra, como realmente lo están. Es solo que su visión ha sido bloqueada por su reprogramación negativa e ilusión de estar separados y apartados, en vez de conectados y entretejidos con toda la vida en existencia. ¡Oh! Están por sorprenderse mucho. Y nosotros en la Tierra Hueca apenas podemos esperar ver la mirada en sus rostros al hacer contacto visual con ustedes desde las profundidades interiores de su superficie externa y mirarlos pestañear en asombro mientras nos regresan la mirada y ríen en emoción al percatarse que estábamos aquí todo el tiempo y ustedes simplemente no nos veían. ¡Qué momento maravilloso nos aguarda a todos al conectarnos finalmente y unir nuestras conciencias en uno! Terminó todo, amados. La lucha y el dolor terminaron. Jamás debió ser así. Y tan profundo como ha sido su caída, será su rápida subida, y recuperarán el tiempo perdido y excederán en su viaje evolutivo y elevarán su nivel de conciencia a grandes alturas en solo momentos. El libreto ya está escrito. Ustedes ahora solo están actuando sus roles. Pero, al acelerarse el drama, ustedes ganan impulso y llevan al acto a su divina conclusión, con una audiencia que se pone de pie para aplaudir y corear su valentía y resistencia en el drama más largo jamás actuado en la ilusión. La cortina se cierra y ustedes vuelven a casa. Terminó. Los aguardamos para recibirlos en nuestros hogares de oro y cristal e invitarlos a nuestra comida suntuosa y caminar mano a mano con ustedes a través de la Tierra Hueca, tratándolos como los reyes y reinas, diosas y dioses que son. Aguardamos su visita. Mensaje a Dayan. Usted es una descendiente directa nuestra y ha elegido encarnar en la superficie para juntar nuestros dos mundos. Somos los seres de la Tierra interna y estamos trabajando directamente con usted y muchos otros en la superficie. Estamos impartiendo nuestro conocimiento de la existencia a usted en un nivel inconsciente, donde tendrá acceso directo a ella a la medida en que su ritmo vibratorio aumente. Conversaremos con usted cuando sea que nos llame. Entendemos sus anhelos y deseos de estar en contacto con nosotros, pero sepa que pasa mucho tiempo aquí en su estado de sueño. Camina entre nosotros y conversa libremente con nuestra gente mientras su cuerpo descansa en su cama. Está asistiendo a nuestros centros de aprendizaje superior. Estamos trabajando con usted en su estado de sueño y la consideramos nuestro representante en la superficie. Nuestras vidas son tranquilas y pacíficas, y esta tranquilidad nos da la oportunidad de evolucionar rápidamente y rebuscar cualquier fuente de estudio que deseemos aprender. Este es el propósito de la vida: evolucionar en un entorno donde todos tienen acceso a las miríadas de maravillas del universo. sepan que mantenemos a nuestra tierra interna segura. Somos seres vigilantes y afectuosos. Lamentamos las monstruosidades que están ocurriendo en la superficie. Y lamentamos el estado de asuntos y actos horrendos de matanzas en el Medio Oriente y otros lugares. Si fuéramos a intervenir directamente, ¿qué podríamos hacer y quién nos escucharía? Iríamos a auxiliarlos, pero solo los trabajadores de la luz nos aceptarían y el resto de la humanidad se volvería en nuestra contra. Por lo tanto, permanecemos en la tierra interna, al igual que los telosianos permanecen bajo tierra en este momento. Esperamos venir en su auxilio en el momento de la gran unión de nuestras muchas civilizaciones en los distintos estratos de la tierra. Solo Dios sabe este momento y la jerarquía espiritual nos guía a todos sin errar. Seguimos siendo sus hermanos y hermanas, aunque ustedes tengan poco contacto con nosotros, mucho menos que lo que han tenido con las ciudades subterráneas. Ellos son la guardia delantera, para así decirlo, y seguimos nosotros. Entonces monten guardia sobre la tierra y mantengan su luz y centro de gravedad en todo momento, pues entonces nada los desviará de su misión para reunir a todas las personas de la tierra. Somos la conciencia grupal de los seres de la tierra interna, y los amamos y admiramos su tenacidad para soportar las condiciones de arriba. Bendiciones, nuestros hermanos y hermanas. Sepan quiénes son, sepan que están en una gran misión galáctica, sepan que todos viajamos al lado suyo como uno, Ashtar. Cruzando dimensiones. Nuestras vidas son tan totalmente libres en comparación a las de ustedes. Volamos mientras ustedes gatean. Están todos bendecidos por estar en la Tierra en este momento, dado que este es el cruce crucial de dimensiones que conduce a un nuevo mundo de luz y amor para la Tierra. Toda la vida está anticipando este cruce, y millones de seres desde otros mundos están aquí testificándolo. Están todos yendo en este viaje juntos. Ya no habrá más interferencias en la evolución de la humanidad, así dándole a todos la oportunidad de ascender en el tiempo mínimo necesario. Su tierra ha pedido a la jerarquía espiritual que acelere el proceso de evolución para que todos puedan comenzar un pronto viaje en conciencia. ¿Cómo conectarse con nosotros? Conexión universal. Saludos, nuestros hermanos y hermanas de luz. Residimos dentro de su preciosa tierra, siempre listos para comunicarnos con ustedes. Hemos estado aquí cientos y miles de años esperando que este glorioso día apareciera, cuando pudiéramos comenzar nuestras comunicaciones con usted en una base regular. El marco de tiempo es ahora. Todos, cuya intención sea pura, pueden ahora conectarse con nosotros a través de la llama de su corazón, porque tenemos la misma llama en el corazón que ustedes. Es la llama única de la chispa divina de vida del Creador. estamos todos conectados a través de nuestras llamas cardíacas, iluminando el mundo con nuestra conexión. Al encender nuestras conexiones entre nosotros, nuestras auras se convierten en generadores y transmiten nuestra luz al universo, donde todos la pueden ver. Iluminamos exponencialmente nuestra tierra entera. Esto es lo que la unidad hace: ilumina la tierra, llevándola a un nivel más alto de conciencia, que a la vez nos traslada a todos más alto en la escalera de la evolución, hasta que nos catapultemos hacia la siguiente dimensión, donde nos encontraremos automáticamente conectados a todos y todo. La conexión de nuestros corazones es la llave que abre el universo y nos deja entrar. Y una vez adentro, estamos para siempre unidos en conciencia como uno. Entonces, al conectarse con nosotros, se conectan con todos, en todas partes, a través de nosotros. Así es como funciona la conexión universal. Entonces, conéctense con nosotros mientras nos conectamos a ustedes y estarán conectados a las estrellas. Hemos establecido una conexión en su área de Nueva York. Yo soy Mikos, hablándoles desde la Biblioteca de Portólogos dentro de la Tierra Hueca, bajo el mar Egeo. Estamos reunidos alrededor de ustedes ahora, enviándoles nuestro amor y nuestros más hondos deseos para reunirnos con usted y la gente de la superficie. Hemos establecido esta conexión con ustedes en su área de Nueva York, para conectarnos con su parte del país. Hemos hecho lo mismo en otros lugares, para cuando venga el momento de nuestro emerger, tendremos gente específica en lugares específicos que podremos contactar físicamente. Esto es muy importante en este tiempo, dado que nuestro emerger se hace más y más posible con cada semana que pasa. Entonces, humildemente, les agradecemos por encontrarse con nosotros cada domingo. Dado que esta conexión fortalece nuestra conexión con cada sesión de canalización, la dejamos por ahora y continuaremos nuestro diálogo el próximo domingo. Le enviamos nuestro amor y le damos un envión a su corazón con nuestras energías a través de la semana entre nuestras canalizaciones. Puntos de donde emergeremos, preguntas y respuestas. ¿Desde cuántos lugares estarán emergiendo? Sepan que hay muchos, muchos lugares en el planeta que están designados como puntos desde donde emergeremos. No elaboraremos sobre todos ellos, dado que son demasiados. Los puntos de donde emergeremos, por supuesto, son entradas que abren a la superficie desde abajo, de donde saldremos. Están todas camufladas en este momento, y algunas de ellas aún no han sido designadas. Algunos puntos de entrada cambiarán con el tiempo. Estamos aún en el proceso de despejar túneles que no han sido usados y despejar entradas con pilas de escombros. Los puntos de donde emergeremos no estarán finalizados hasta el día en que salgamos, para acomodar la conciencia masiva cambiante rápidamente en la superficie, y para acomodar los contactos de último momento. ¿Nos podrá decir dónde están algunos de estos puntos de contacto? Habrá puntos de entrada en cada país en el globo. No sabemos todavía las ubicaciones exactas hasta que sepamos quiénes son los contactos. Sí, Austria, Australia, Suiza, Grecia y Alemania están definitivamente incluidos, como lo están el Monte Shasta en California, Pacífica en California, Rochester, New York, Hawái, estado de Washington, Illinois y Texas. Como hemos hablado antes, las ubicaciones son demasiado numerosas para nombrarlas a todas. Pero descansen seguros que estaremos emergiendo alrededor del globo y pueden figurar esos puntos al imaginarse el globo salpicado con diamantes destellantes, y donde sea que vuelquen su mirada, verán luces brillantes salpicando el paisaje. Estas luces son nuestros puntos de entrada en la superficie, camuflados hasta el mismo momento de nuestra aparición. ¿Cómo puede ponerse uno en la lista para ser contactos en estos lugares? Solo pídanlo y están elegidos. Es así de simple. Sepan que nadie es jamás elegido para nada. Todos se eligen a sí mismos para lo que sea que quieran participar. Esta es una ley universal. Entonces, cuando alguien pide ser un contacto, esa persona ya ha sido escogida por el solo acto de formular el pedido. ¿Cómo sé si hay un punto de emergencia donde vivo? Sepan que si piden ser un contacto, su ubicación es entonces designada como uno de nuestros puntos. ¿Cuáles serán las señales de su salida? Cuando llegue el tiempo de emerger, habrán muchas señales a las que ustedes les podrán hacer caso. Sentirán nuestra presencia rodeándoles, y su sentido de que están por ser contactados aumentará. Podrán hasta oír nuestros pensamientos mientras tratamos de alcanzarlos telepáticamente. Pero estén seguros que sabrán claramente que estaremos por embarcar en nuestro viaje a la superficie. Después que uno se alista para ser un contacto, toda la información y responsabilidades que esta persona necesitará serán dadas en estado de sueño y fácil de acceder cuando comencemos a emerger. Son como códigos que dispararán en el momento preciso para que cada persona en cada localidad sepa exactamente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Sabrán todo lo que necesiten saber y la información residirá dentro de su cuerpo etérico, donde será seguramente guardada hasta el momento exacto de nuestra salida. No tienen que pensar acerca de lo que sus tareas o responsabilidades serán, porque estarán dirigidos y guiados desde adentro y sentirán nuestra presencia y nuestra guía junto con sus códigos internos disparando la información a su mente en el momento exacto necesario. Todo lo que necesitan para realizar su tarea como uno de nuestros contactos estará ya dentro de ustedes. Entonces, descansen seguros que no tienen nada externo que hacer para prepararse para este momento, cuando nos estarán ayudando, sirviendo como uno de nuestros contactos. Pero sí tienen que hacer algo internamente para prepararse para este tiempo. Y eso es abrir su corazón y sentir nuestro amor fluyendo hacia ustedes. Unir sus corazones con esta corriente de amor y conectar con ella en su espacio cardíaco. Les pedimos a todos los que lean estos mensajes que hagan lo mismo, se hayan o no ofrecido como nuestros contactos voluntarios. ¿Dónde vivirán cuando vengan a la superficie? Yo soy Adama, hablándoles en nombre de nuestra gente desde la ciudad subterránea de Telos, ubicada bajo el monte Shasta en California, USA. Mikos sugirió que yo respondiera a esta pregunta. Los saludamos en el amanecer de nuestra salida a la superficie de la Tierra. Hemos esperado mucho por este día y ahora está aquí. Nosotros, abajo, estamos totalmente listos para esta gran y trascendental salida hacia sus tierras de la superficie y hacia sus casas, donde esperamos ser bienvenidos por todos. Sabemos que su amor y luz nos hará sentir justo en casa. Ahora tenemos asuntos que atender. Sepan que habrá muchos miles de nosotros emergiendo desde abajo, y todos necesitaremos hogares donde quedarnos. Entonces, estamos pidiendo a aquellos trabajadores de la luz desde arriba que quisieren ser voluntarios y abrirnos sus hogares, por favor, déjennos saberlo. Pueden hacerlo llamándolo a Mikos en la Tierra Hueca o a mí en Telos y enviando sus pensamientos declarando que quieran abrirnos sus hogares a nosotros cuando aparezcamos en la superficie en el muy cercano futuro. Esto nos ayudará grandemente al formular nuestros planes individuales y prepararnos para nuestro viaje a nuestros nuevos hogares arriba. Les agradecemos por tomar este comunicado. Yo soy Adama. Esperamos que acudan veloces a nuestro llamado. Nuestros corazones se encienden con la alegría de nuestra conexión con usted este día y la alegría de saber que todas nuestras palabras saldrán a las masas en la superficie para que sepan que su condición es reversible y puede ser cambiada en un momento en belleza y luz. La salud de toda la vida en la Tierra depende de esta conexión en sus seres internos, a la conexión con la jerarquía espiritual de la Tierra, las ciudades subterráneas de luz y nosotros en el globo hueco. Su salud mental y emocional depende de esta conexión, y su supervivencia depende de su conexión con todas las formas de vida, especialmente los árboles, quienes les hacen señas y los llaman y anhelan hablar con ustedes. Fluyan hacia nosotros como nosotros fluimos hacia ustedes, y este poderoso océano hará fluir a la Tierra entera hacia la quinta dimensión de luz. Les decimos adiós, nuestros hermanos y hermanas en la Tierra, y esperamos que se apuren a acudir a nuestro llamado, porque nuestro llamado es también su llamado desde adentro. Es todo el mismo llamado. Es el llamado uno desde el poderoso Creador, llamándonos a todos a casa. todos los planetas, en todos los universos, solo evolucionarán ahora, para siempre, eternamente evolucionarán. El glorioso futuro de la Tierra. Nikos habla a través de Eric Karagounis. Quédense cerca. Fuimos hechos para vivir en alegría y aprender solo desde la alegría. Muchos de los de su planeta Tierra en este momento son semillas estelares y no originarios de la Tierra. Se han ofrecido de voluntarios para encarnar como terrícolas muchas veces para que pudieran estar preparados para este tiempo final. Son miembros de la familia de luz. Ustedes están aquí para firmemente anclar la luz en su planeta. Su trabajo es honrado por tantos seres en el universo que ustedes vestirán los colores de gratitud por los eones que vendrán. Los colores de su campo áurico dirán: yo estuve allí. No importa dónde viajen en el universo, estarán rodeados por entidades esperando averiguar cómo fue hecho, cómo elevaron a la Tierra de la oscuridad para convertirla en una estrella. Por los próximos 2000 años, ella será la más brillante estrella en la Vía Láctea. Su esencia de diosa iluminará nuestra parte del universo. Sus rayos de luz portarán el lenguaje del amor, la única verdadera emoción de la creación. Ella se convertirá en el eje principal de nuestra galaxia. Ella se convertirá en la biblioteca viviente que atraerá seres de los confines del universo, que están buscando conocimiento a fin de realzar su conocimiento de la evolución, que solo puede acceder por medio de la experiencia humana. Cada experiencia es única, pero la experiencia humana sostiene la llave a la antigua información de muchas naciones estrellas que trabajaron juntos para sembrar la Tierra con lo mejor que sus civilizaciones tenían para ofrecer. De aquí el dicho de que cada humano es perfecto. En el pasado, muchas civilizaciones galácticas habían perdido esperanzas en ella. Pero no la familia de la luz. Ellos sabían en lo profundo de sus almas que la Tierra era una gema que no podían darse el lujo de perder. Entonces tomaron acción y diseñaron un plan que era tan brillante que hasta atrapó la atención del Supremo Creador. Ustedes están en televisión universal. Y el rating ha subido tanto que millones de civilizaciones han puesto sus evoluciones en espera para ver el episodio final. Entonces quédense, porque después del episodio final vamos a dar una fiesta de proporciones galácticas. Cada ser que jamás caminó sobre el planeta Tierra estará allí. Y si piensan que nosotros en la Tierra hueca nos vemos distintos, esperen para ver lo que vendrá. Para siempre, Nikos y amigos. A todos los que leen este libro, desde todos nosotros en la Tierra hueca, les deseamos un veloz viaje al elevar su conciencia para unirse con la nuestra. Gracias por viajar con nosotros al centro de la Tierra. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.